Yeah. El capítulo de versículo. Ait, Barcelona Costa. Yo voy de Metagatón, vivo al lado de la costa. Te elevo al cielo sin volar. Tengo el talento de envidia para atrás. Tengo lo que tú quieres, no se abre más. Me mantengo fuera del resto haciendo este rap. Yo hago rap true, vivo rap soul. Cultura que dura perdura mis venas hasta que yo muera en la cruz. Tengo la actitud, virtud, mi impetud. Con mulato yo capto buenas vibras del hood. Fumando buena cosa, sé lo que hago, vivo my work, no hago caso. No le caigo, yo subo, relajo, me sumo, es que para eso somos hermanos. Quiero paz, bro, tranquilidad, bro, sensibilidad, dad, humildad, dad. La gente tiene poco, se quiere ganar vida sin joder tus pernos, esa es la realidad, dad. No hay manana, envidia, gastas, talento rando, sentimientos por rap. People falsa, chicos gasta, que en tarima pegan gritos y no expresan nada. Yo los veo obscenos, a todos aquellos. Tengo que se quiten, que se ubiquen, que son reflejos en su propio espejo. Yo voy donde me da la gana, vivo al lado de la costa. Ganja, fumando la buena cosa. Deja que te invade los sentidos del Mediterráneo, lo de mi costa. Barcelona City, Barcelona City. Este es mi lugar, la cuna de mi rap. Mi cura es mi rap, Barcelona City. Mi lugar, yo voy donde me da la gana, vivo. Deja que te invade los sentidos del Mediterráneo, lo de mi costa. Barcelona City, Barcelona City. Este es mi lugar, la cuna de mi rap. Mi cura es mi rap, Barcelona City. Mi lugar, yo voy donde me da la gana. Vivo al lado de la costa, ganja.